44º Festival de Arte Flamenco de Joda. Viernes 28 de agosto, a partir de las 10:30 de la noche, en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares, Alcante, Miguel de Tena. Gemma Jiménez. David Lago. Ricardo Fernández. E Hilario Laserna como cantador local. A la guitarra, Alfredo Lago, Patrocinio Hijo y Niño Seve. Al baile, Carmen González. Organiza Ayuntamiento de Joda. Colaboran Diputación Provincial de Jaén, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz del Flamenco y Peña Cultural Flamenca de Joda. Viernes 28 de agosto, 44 Festival de Arte Flamenco de Jodar. El flamenco, patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos.